Datos bibliográficos. Autor, Oscar Wilde. Título, El retrato de Dorian Gray. Traducción, Mariela Quilano. Editorial de Los Cuatro Vientos, año 2004. Lugar de edición, Buenos Aires. ISBN 987-21-21-389. Lectora, Constanza Lustó. Año 2017.